4, 3, 4. Deje su mensaje después de oír la señal. Si necesita volver a grabarlo, marque almohadilla y espere instrucciones. Hasta siempre, mi amor. Sabes bien que esta historia de amor no puede tener un final feliz. Sabes bien que ambos vamos a sufrir. Y he pensado decirte adiós ahora que aún saboreamos la felicidad de amarnos. También sabes que nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Que me resulta difícil imaginar que alguna vez vuelva a sentir este amor. Pero igualmente te digo adiós. No me voy de vacío. Perdona si me llevo tus besos, tus caricias y tus abrazos. Perdona si me llevo la risa y la confidencia. Meto también en la maleta el olor de tu pelo, el sabor de tu piel y el sonido tan bonito de tu voz. Todo eso me llevo para guardarlo como un tesoro en mi recuerdo. Tú puedes quedarte con el recuerdo de esta historia de amor que no pudo ser, pero que será en otro tiempo, en otra vida. De eso estoy seguro. Y espero que entiendas este adiós precipitado, pero inevitable, porque me gustaría quedarme para siempre en un rincón de tu corazón. Te recordaré siempre.